Era Queen. Son las 9 de la mañana, 10 minutos. Hey, despiértese con Veracruz. Ay, está de cumpleaños el director de cine. No te liberes, no te liberes tanto. I want to be free. Les estaba contando que Brian De Palma, director de cine, está de cumpleaños. Nació el 11 de septiembre de 1940. Guionista norteamericano. Nació en Newark, sí. New Jersey, en los Estados Unidos. Es uno de los más jóvenes, hermanos de tres, sí, que hermanos que nacieron. Director de cine, sí. Reside en Manhattan. Una cantidad de buenas películas. A ver, veo por aquí Scarface en 1983, Carrie en 1976, Carlitos Way en 1993, Misión Imposible en 1996. Bueno, más de 30 películas de Brian De Palma, que está de cumpleaños el día de hoy. Está arribando a los 80 años. Bueno, y tenemos las 9 de la mañana, 11 minutos. Y según entiendo, Chepita tiene frases de celular. Sí, sí, mi amor. Aquí tengo una lista, lo que falta, súper buena. Pero me tengo las perras. ¿Qué espate, es que estas perras están viendo? Chito. Ya veo cómo me caen las perras. ¿Qué quiere decir Chito? Cuando la perra mayor habla, las otras perras callan. Vea, ahí está. Esa otra no, está muy lejos. No. Es que no está muy lejos. Se está incitando a más. Pero la que está al lado mío sí se cayó. Pero la otra está por la puerta y yo hasta ya no llego. Pero se le silba. Permiso. ¡Ey! ¡Chito! ¡La perra! Eso, ya. Y ahí se queda callado. ¿Yo cómo callado? Ah, ese. Ah. Adiestrador de perras. Yo soy la, ¿cómo se llama? Ese mexicano que llamaba el qué. El que hablaba con los perros, ¿cómo es? Y hace poco cumplió años también, hombre. ¿Cómo es que le dice a Mauro? ¿Ah? No, no. Ahora nos acordamos. Como que cómo le dicen a quién. ¿Ah? A ese adiestrador, sí, sí, sí. ¿Cómo adiestrador se llama? Adiestrador de perros. ¿Cómo es que llama el adiestrador de perro mexicano ese? Ay, ¿cómo es que se llama? Sí, el que adiestra a los perros. Es un adiestrador de perros porque adiestra a los perros. Bueno, cuatro frases de celular. Les tengo buenas. Las mujeres pasan 8 horas con la seda dental metida en la nalga. Y es que quejándose por el tapabocas, les que les duele las orejas. y no se incomodan con un hilo dental metido en la nalga todo el día. Y les incomoda es que el tapabocas. No, mejor dicho. Ah, César Millán, no. Se llama César Millán. César Millán. El cazador, ah. El cazador de el, ¿cómo es el? El, el, yo no sé El encantador de perros. El encantador. Yo soy la encantadora, sino la encantadora de perros. Estoy encantada con esto aquí ladrando. Bueno, otra frase. Si amas a una mujer, déjala salir a beber. Si te llama borracha, es tuya. Si apaga el celular, nunca lo fue. Pero real. Real. Muy brava, muy brava. Todos en la vida tenemos una traga que sigue ahí, que no se nos quita, ni con jabón el rey. Es más, primero me mueren paro grisales. Toda la noche. ¿Sí o no? Estudios recientes muestran que uno de cada tres izquierdistas es tan imbécil como los otros dos. Ahí está para todos los que están acabando con las ciudades. Tan bobos, hombre. Además, hay gente pacifistas, muy boba, ¿no? Pacifistas. Sí. Bueno, 9 de la mañana, 14 minutos. Nos está escribiendo por aquí Vladimir y nos pide la canción del grupo Kiss, I Love It Loud. Me gusta que suene duro. Ay, le gusta que suene duro. Vea, ¿sí? Pues, póngale más volumen al radio. De la mañana, 17 minutos. Ahí estaba entonces el grupo Kiss con I Love It Loud. Yo sigo recorriendo las canciones que eran número uno en una fecha como hoy, en 1966. El número uno en los Estados Unidos era para Supremes. You Can Hurry Love, no puedes apurar el amor. Así sonaba la canción. Algunos obviamente reconocerán el título porque más adelante, años después, Phil Collins hizo su propia versión. Aquí estaba Diana Ross con las Supremes. Correcto, Mauro. Charlie, y en una fecha como hoy se estrenó la película Sansón, una película italiana, una coproducción con la gente de Yugoslavia. Fue una famosa película dirigida por Gianfranco Parolini. Brad Harris hacía el papel de Sansón y se quedó como una de esas películas de Semana Santa que siempre vimos mucho. Esa película la estrenaron el 11 de septiembre de 1961. Charlie, le tengo chistecito también. Cuéntelo pues, Pochito. Un niño que se llamaba Charlie llega de jugar fútbol a donde el papá. Contemos. Y le dice el papá, ¿cómo te fue? Venga. Le dice, Carlitos, hice 3 goles. Y le dice el papá, ¿y cómo fue el partido? Perdimos 2-1. Ay, me madre. Ay, yo quiero que contemos chistes de llamadas telefónicas. De aló, aló, aló. De aló, aló. Aló. Buenas, buenas. Hablo con la casa del paracaidista. Sí, me para tu papá. No, él no está, pero él cae por ahí en 2 horas. Bueno, para acá nos escriben a las 9 de la mañana, 20 minutos. Buenos días, Veracruz. Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo. Muchos besos para Vicky. Se les aprecia mucho. Me alegran el día con todos esos maravillosos clásicos. Quisiera me colocaron un tema de los Rolling Stones, Painted Black. Muchas gracias. Feliz mañana, resto de día, fin de semana y resto de año. Ay, bueno, muchísimas gracias. Aquí está. La despedida fue de todo. Yo traigo mi quito. Sí. Un niño llega donde trae miquito y el amiguito le dice, ahí tenés un zapato morado y otro negro. Y le dice, eso no es extraño, en la casa tengo otro par igualito. Aló, aló, aló, aló, aló, aló. Buenas noches. ¿Aló? Hablo con el cuerpo de bomberos. Sí, señor. Llamo porque mi esposa desde ayer está desaparecida. ¿Y por qué no llama mejor a la policía? Que la última vez me la encontraron. Ay, esos chistes de aló aló son muy bacanas. Me encantan los chistes de aló aló. ¿No le gusta? es la hora de probar Panzerotti's, palos de queso y otras delicias. ¡Exquisitos! Son las 9 de la mañana, 24 minutos. Pídelos en tu tienda y supermercado favorito. O en el 444-1388. Más momentos especiales. Pide siempre exquisitos. Escuchas a Carlos Alberto Ríos, Mauricio Pérez, Juan Machado, Chepa y Pochito. Esto es Despiértese con Veracruz. 93.5. Bueno, y por aquí nos dicen, señores, buenos días, un placer es saludarlos para pedirle dos favores. Primero, felicitar a Jennifer Manuela León Morales. Está hoy de cumpleaños. Papá Manolo León te quiere muchísimo y te desea un feliz cumpleaños. Tan bello, la adora. Sí. Bueno, hablé de dos favores. Uno era ese y el otro es una canción que en un momentico vamos a escuchar. Aló, aló, aló, aló. Una serie de televisión. Aló. Aló, aló, aló. Aló. Aló. ¿Y aló? Aló. Aló. Hola. ¿Es? Hola. Es el 9. Planeta Tierra. 4, 3, 2, 1. Sí, no, sí, no, no, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, no. Oye, una serie de televisión muy querida por los colombianos arrancaba en una fecha como hoy. En 1974 arrancaba La Familia Ingalls. Hay una producción muy bonita con Michael London, que hacía el papel de Charlie Ingalls. Karen Grace, que hacía Carolyn, Melissa Gilbert, que hacía Laura Ingalls, Melissa Sue Anderson, hacía Mary Ingalls. Bueno, toda la familia completa. Recordemos un pedacito de la pequeña casita en la pradera. Llamaban Así se llamaba en inglés. Mire, así era la introducción. Recordemos cómo era la introducción. Es que ya arrancaba triste con la voz de señor. Actuaciones estelares de Michael Lanza, Karen Grasso, Melissa Gilbert, Melissa Sue Anderson. Ha lloradas con la familia Ingalls del pueblo colombiano. Sí, sí, sí, toda bonita la familia Ingalls. Una de ellas era cieguita en la serie de televisión. Sí. ¿Se acuerda? Ay, que era muy linda la familia Ingalls. Y ese señor de la tienda que los trabaja todo mal. Viejo y güey madre. Ay, ojalá. El protagonista Michael London ya falleció. Sí, ya falleció. Estaba muy enfermito y él tenía una enfermedad muy grave. Pero lo querían mucho, que era de los actores más queridos de esta Hollywood, porque era muy humilde y era una persona muy sencilla, así como yo. Como Carlos Alberto, sencilla, como Carlos Alberto. Muy humilde, ¿qué? Elegante, rico y sencillo. Tan sencillo como el sardinero que soy de Travel Flow. León con la canción de Quiet Riot. Para el amor de mis amores. Al pan, pan. Quédate conmigo esta noche. Aló. Aló, suena el teléfono, es que, buenas tardes, ¿está en la casa del baterista? Sí, señor, me pasa su papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá. Saludos para Diana Teortúa en la clínica Gustavo. Medellín, que también está conectada. Hola. Con nosotros. Esta es para vos, esta es para vos. A ver. Me encanta la risa de Gustavo, pero bueno, yo pedí una canción de Quiet Riot, pero ya empieza el saboteo de Mauricio. No, Quiet Riot, Quiet Riot, Quiet Riot, ya viene. Vea, Gustavo, ese chiste, vea. Aló, ¿con quién? Con el amor de tu vida. Ah. Oiga esa, la puntalla acá no habla. Tengo claveles, ¡Báilalo, Charlie! Yo las cultivé. Charlie, esta canción es muy bacana, ¿sabes por qué, Charlie? Porque ese man cambia la voz. Mira, ahí entra un man que es como un reggaetonero. Ey, se equivocaron de emisora. Qué pena, Charlie. Bueno, pena. No, volvamos a Veracruz. A Payarraya. El clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-620-20. Más fácil, imposible. 300-620-20. Motogrúas Medellín. La grúa para tu moto. Aquí está entonces Quiet Riot. Stay with me tonight. Quédate conmigo esta noche. Too much to handle. Medellín, 300-600-2020. Motogrúas Medellín, grúas Medellín. Que a propósito de Motogrúas Medellín, es uno de los patrocinadores del gran especial que vamos a vivir este domingo a partir de las 10 de la mañana. Edición gigante de música para soñar despierto, lo podríamos llamar así. Edición de baile de garaje, música especial, baladas, las 100 baladas más importantes las vamos a disfrutar este domingo a partir de las 10 de la mañana. Charlie, me deja adelantar algunas canciones. Le voy a decir algunas canciones que van a estar en el especial. Carol King, Has Conseguido un Amigo. Cyndi Lauper, Time After Time. Meat Loaf, I Do Anything for Love. Lionel Richie, Diana Ross, Endless Love. Toni Braxton, On Break My Heart. Roberta Flack, Killing Me Softly. Bee Gees, How Deep Is Your Love. Please Don't Go, de Casey and the Sunshine Band. Eso, bueno, y mucho más. Si quieren escuchar todo el especial, las este domingo a partir baladas, de las 10 de la mañana. Están ahí en este gran especial a partir de las 10 de la mañana de este domingo. Entonces, para que pase la noticia, para que le cuente, para que se prepare, para que aproveche y dedique canciones el día domingo a esa persona que quiere mucho. Vale, 10 de la mañana este domingo aquí en Veracruz, las 100 mejores baladas. Yo estoy recordando hoy canciones que eran número uno en una fecha como hoy. Y me voy al año de 1969. El número uno en las listas norteamericanas era para los Rolling Stones, Honky Tonk Woman. Esta canción era número uno en las listas norteamericanas. Escuchemos un pedacito. ¿Chepa está ahí con nosotros o no? Pues esperemos que sí. Yo le iba a preguntar a Chepa que si conocía un clavador o un clavadista colombiano. ¿Ah? Clavador no, clavadista. ¿Usted conoce un clavador o un clavadista colombiano? Clavador es un señor que le va muy bien en los moteles. Ese sí es clavador. No. ¿Quién? Un momentico. No es el mismo clavadista del que yo estoy hablando. Yo estoy hablando... de Orlando Duque, que es el campeón, que ha sido campeón mundial. Ese, el de mechitas, el de la trenza, que se tira por allá de unas piedras, de la trenza, y se para nació, ese, a ver, es un clavadista, sí, colombiano, primer campeón del mundo de salto de gran altura desde plataforma, sí, de 27 metros. Sí. Ha ganado varios títulos mundiales y aparece en dos oportunidades en el libro récords mundiales. Nació en Cali el 11 de septiembre de 1974, está cumpliendo hoy 46 años, orgullo mundial. Sí, Orlando, señor, Duque, sí, señor. ¿Nuestro clavadista o clavador? Claro, clavadista. Clavadista. Clavador es otro clavadista, señor. Clavadista suena más profesional. Sí, porque clavador es como... Pues no sabemos si es como clavador. Complicado. Sí. Yo le digo, un clavadista. Qué buen clavador. Hombre, pues ya otra cosa. Sí, pero bien, pues es clavadista. Sí. No le dijiste a nadie, por Dios, qué miedo. Un buen clavador y un buen clavadista. Sí. Yo conozco muchos clavadores buenos. Hay que presionarse a un oyente que nos está pidiendo una canción de Air Supply, Lonely Is the Night. Ya digo, con conductor sentimental. Conductor sentimental. Chiste. Listo. Aló. Buenas, señor. Aló. Aló, pero déjalo llevar un avestado, que es que dos veces es muy largo. Pero aló. Señor, ¿tiene hitos de queso? Sí, señor. Ay, qué pesar. Venga, hagamos otro ensayo. Aló, bomberos. ¿En qué le podemos servir? Es que estoy aquí en mi pieza. ¿Qué necesita? Voy a venir a apagarme la luz. Qué mal tampoco. Qué conchudo. Aló. Adivina con quién. Marta. Sí, mi amor. adivinó y le tengo una sorpresa. Estoy embarazada. ¿Qué me dice mi amor? Ah, el número que usted marcó está fuera de servicio. El número que usted marcó está equivocado. Está equivocado. Por favor, Air Supply, 9 de la mañana, 40 minutos. Pero te pongas así, Calo Alberto. Es viernes, hombre. Y la felicidad, hombre. El mejor de los mejores de los días. Es viernes y la arepa lo sabe. Eso, señora. La arepa que suda. Ay, qué rico la arepa que suda. Ay, con quesito bien rico. Ay, qué rico la arepa que suda. Carlos, que no conoce la arepa que suda. Entonces, todavía existe Doña Arepa. Solicitada por un oyente con Air Supply, Lonely is the Night. 9 de la mañana y 44 minutos. Estamos en Despiértese con Veracruz, hoy viernes. Chepa. Contame. ¿Usted sabe si todavía existe Doña Arepa? Sí, creo que sí. Una marca muy famosa en los años 70, Doña Arepa. A la gente de Doña Arepa y a todos los que hacen arepas. Les mandamos un abrazo muy especial. Mañana es el día de la arepa paisa. ¿De la arepa? Que vendan muchas arepas mañana. ¡Qué rico! Hay dobladitas bien ricas con huevo. ¡Ay, las que llevamos al colegio! Sí, sí, sí, sí. ¡Aló! Llamada, ¡aló! ¿Qué? Llamada, ¿qué chiste, chiste? ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Buenas, esa es la casa de Pinocho. Es que llama a la casa de Pinocho a las 3 de la mañana y contesta Pinocho, es que... ¡Aló! ¿Con quién hablo? Con Pinocho. ¡Qué pena! ¿Está Gepeto? No, estoy dormido. Sin comentarios. Ay, no. Ay, hoy está de cumpleaños un futbolista. Un futbolista muy importante. Se llama Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer. Beckenbauer había nacido. ¿Cómo le decían a él, man? El 11 de septiembre de 1900. El Kaiser. Franz Beckenbauer. Es el presidente honorario del Bayern Múnich. ¡Ay! Uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Franz Beckenbauer está de cumpleaños hoy. Sí, el Bayern es bueno. Felicitaciones. Sí, señor. Hoy estoy recordando canciones que eran número uno en una fecha como hoy. Y me voy a 1970. El número uno en las listas norteamericanas era para Smokey Robinson y el grupo The Miracles. Las lágrimas de un payaso, The Tears of a Clown. Chepa, déjeme felicitar a dos personas que tienen que ver con la radio. Richard Bliss, comentarista, analista político, ha trabajado con Caracol, lo admiro mucho, conoce mucho de automovilismo. Richard Bliss, feliz cumpleaños. ¿Y sabe quién está de cumpleaños? Carlos Tobón. No. Carlos Tobón. De noticias. No me digas, el amigo pase mío Carlos por Tobón. Radio Paisa. Carlos Tobón está de cumpleaños hoy, hombre. Que tienen bastante hoy a Carlos Tobón, nuestro amigo, nuestro colega. Una voz. Me lleva caro Carlitos, hermano. Ay, muy buena gente. Y muy ciclista. Monta mucho en bicicleta. Nos están pidiendo a Enrique Pucci. Y llegar a los 80 años no es fácil. Entre dos tierras. Eso es muy difícil. Oiga, no, Tobón nació en el 64. ¿Qué más viejo, Carlos Alberto? Oigan, sí, ahora sí, para Andrés. ¿Tienes esa cara así porque lo golpeó la vida? Luego pedaleamos. Bueno, muy bien, aquí está entre dos tierras Enrique Pupuri. Oh, Galo Alberto le lleva años y años. Ya llego con carta. Sin comentario, ya Mauricio. Y con la arepa que suda. Paula el niño, muy bien. Carlos le lleva muchas pedaleadas. ¿A quién? ¿A Carlos Tobón?

10 de la mañana, 5 minutos. Ahí estaba Snap, Rhythm is a Dancer. Para los jugadores, los gamers, hoy es un día muy especial porque la consola Atari 2600 está de cumpleaños. Salió al mercado el 11 de septiembre de 1977. Y déjenme, yo me adelanto a mañana. Mañana, lógicamente, no tenemos programa Despierta con Veracruz, pero varios programas estarán de cumpleaños. Bonanza, que arrancó el 12 de septiembre del 59. Lassi, que arrancó en el 54, 12 de septiembre. Los Comandos del Desierto, en 1966. Los Monkeys en el 66, los Pitufos en el 81 y el Inspector Gadget en 1983. Mañana cumplirán años todos esos programas. Uy, parce, mañana dos. ¿Qué cantidad de programas de cumpleaños? Ah, sí, es que era. Ay, qué tan bonito. Es época de estreno de programas en los Estados Unidos. En esta época de septiembre se estrenaban muchas series de televisión y programas en Norteamérica. Entonces por eso arrancan tantas series. Ay, qué tan bacano. Charlie. Vea. Charlie. Mire. Dime, Mauricio Alberto. Cuenta. El 11 de septiembre de 1976 se lanzaba en Inglaterra un álbum llamado A New World Record. Lo interpretaba el grupo Electric Light Orchestra. Su éxito mundial, que estaba incluida en ese trabajo, se llamaba Telephone Line. Escuchemos un pedacito de Línea Telefónica, que hoy está de cumpleaños. Telephone Line, uno de los grandes éxitos de la Orquesta de la Luz Eléctrica, hoy está de cumpleaños. Lo lanzaban en un trabajo en una fecha como hoy, el 11 de septiembre de 1976. Muy bien, Mauricio, 8 de la mañana. Minutos nos están pidiendo que Dan Yankees con High Enough. Sí, porque hoy Tommy Chong está de cumpleaños. El conductor sentimental. O le cuento chistecitos. Dos chistecitos. Aló. Teléfono. Espere. Aló. Y contesta la novia, es que hay de amor, te la conversa. Y entonces le dice el bar, bueno, ya, vámonos ya, cuelga tú. Bien, no, cuelga tú, mi amor. No, pero cuelga tú, mi amor. Ay, cuelga tú, mi amor. No, mi amor, pero cuelga tú. No, primero cuelga tú, mi amor. No, cuelga tú, mi amor, no te quieres. Y de pronto. Esto puede durar toda la mañana. Ah, ay, güey, madre, me colgó. Hoy está de cumpleaños Tommy Show, uno de los formadores de Styx. Too Much Time on My Hands es uno de sus temas más recordados. Pero también hizo parte de Tam Yankees. Allí tuvieron una canción muy famosa en Medellín y en Norteamérica, llamada High Enough. Aquí está Tommy Show con Tam Yankees, High Enough, el día de su cumpleaños. High Enough. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, is driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Then we close the door. I didn't know what to say when you called me, baby. Don't say goodnight. Say you're gonna stay forever. Oh, oh, oh, oh. You Take Me High Enough. Era Dan Yankees a las 10 de la mañana, 13 minutos. Despiértese con Veracruz. Bueno, por acá nos escriben. Buenos días, señores de Despiértese con Veracruz. Me gustaría mandar unas sinceras felicitaciones a mis compañeros de la institución universitaria Pascual Bravo, que hoy obtenemos el título de profesionales en gestión de diseño. ¡Ah, ellos qué son bueno! Diana, ¡ay, Marta, qué Bucco, bien! Ander, Viviana, Luisa, Valentina, Andrés, Daniel y Jorge. Para todos ellos, felicitaciones. Sí, no todos los días le dan a uno ese grado de ¿cómo se llama? Gestión de diseño. Bonito. Correcto. Bacano, gracias. ¡Ay, qué tan bacano! Hoy está de cumpleaños Richard Melvin Hall, conocido como Moby. Moby nació en Estados Unidos, en Nueva York, más exactamente el 11 de septiembre de 1965. Moby. Escuchemos un pedacito de una canción. ¿Qué hubo? Ah, era un cantante. Sí, Moby. Un músico. Escuchemos un pedacito de Porcelain. De Moby. El gran éxito de Moby, que hoy está de cumpleaños. Listo. Tomó su nombre artístico de su bisabuelo, Herman Melville, que escribió Moby Dick, por eso él se hace llamar Moby. Este es un himno de la música electrónica, se llama Porcelain de Moby. Bueno, Chepa, ¿usted qué tiene? ¿Carta o qué es lo que tiene? Le tengo consultorio sentimental. Sí, señor. Ah, consultorio. Qué pena. Son las 10 de la mañana, 16 minutos. Para mí siempre es un placer presentar a nuestra asesora psicológica, la doctora Chepa Rechowski, Papasowski, Semenewicz, Muñoz Aguilar. Doctora, gracias. Ingrese, penetre. Remite la carta el señor Jesús Rico de Cadera. ¿Don Jesús Rico de Cadera? Sí, imagínese, casi que le dicen Jesús Nalgón. ¿Rico de Cadera? Jesús Nalgón, pero se llama es Rico de Cadera. Ay, Jesús, qué rico de cadera. Caldo rico. Sí, señor, como caldo rico. Sí. Se le toma ante bandido, corazón. Saludos a Ricardo Serna, está conectado con Despiértese con Veracruz, perdón, doctora. Gracias, Ricardo, gracias por estar conectado. Seré tu amante bandido, corazón malherido. Seré tu amante bandido, corazón. Mi esposa me dijo, ¿por qué no me dices cosas dulces? Y le dije, que no, porque ella es diabética y se las come. Entre pitos y flautas me gasté $1,000,000 este mes, Tavo. Y Mauro. ¡Hombre! $1,000,000 me gasté este mes entre pitos y flautas. 500,000 en pitos y 500,000 en flautas. Pitos y flautas. Sí, 500,000 en pitos y 500,000 en flautas. Mi tío murió. Supieron. Le dejó todo lo que tenía al orfanato. ¿Se murió? Ay, qué lástima. Le dejó lo que tenía al orfanato. Mi tío tenía 6 hijos, sí. Allá él los dejó. Mi esposa ayer me dijo que le dijera cosas calientes en la cama. Y le dije, plancha, microondas, secador de pelo, parrilla, fogón, asador de pollos. Entonces son cosas calientes. Todas esas cosas son calientes. Microondas caliente. Sí, muy caliente. Sí. Mi vecina estaba discutiendo anoche con su esposo. Lo malo es que el señor se murió hace 3 años. Doctora, mi esposa me pega y yo me dejo. Le pegaba a mi mamá y no me daba nada. Ahora no me va a pegar esta. Doctora, mi computadora pesa 5 kilogramos. 5. Y lo supe porque ayer la pesé. ¿Qué son bobos? Le cuento, doctora, que llevo dos matrimonios. ¿Vos sido más boba todavía? Y sufrí mucho. Tengo dos matrimonios y sufrí mucho. La primera mujer con la que me casé se fue y me dolió mucho. y la otra se quedó y me dolió más. Me eché una loción con olor a lavanda, pero me dicen que huele a borracho. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha. Y le tengo chiste. Había una galleta que se sentía gorda y se sentó, hizo un abdominal y se partió. ¿No la entendieron? Ah, una galleta que se sentía gorda, se sentó, hizo un abdominal y se partió. Caminando por las calles del César, de arriba abajo, de arriba abajo. ¡Báilala, Charlie! ¡Charlie! Ay, me tiran en la batica al cuadro. Caminando por la calle del César, con las galletas de César, de arriba abajo, de arriba abajo. Caminando por la calle del César, de arriba abajo. Al poco rato que ya me sentía borracho. Oiga, Charlie no ha visto la banda borracha. Al poco rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. Ay, de cerca. Yo estoy oyendo los trombones. Oiga. Ahí fue puerta. Ahí maestro Calilla con el bajo. Este clarinete. Los hermanos Benítez también están borrachos. Bueno, pero yo no nos podemos meter un trago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha. Charlie, lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, hombre. El que está borracho es cierto. La banda borracha. Juan Machado. La banda está borracha. Música, hombre. Lo que pasa es que Charlie. Bueno, por lo menos borracho, estamos contentos. Los seguidores del ciclismo en el Tour de Francia. Hoy ganó un colombiano, Daniel Martínez. Fue el ganador de esta etapa. Ay, bastante dura. La etapa de hoy. Daniel Felipe Martínez, sí. Vea. Hombre, ¿y cómo le fue el resto de colombianos? Buenas felicitaciones, ¿sabes? Daniel. Él ha estado muy bien en este Tour. Y en la otra, y antes la carrera que iba antes del Tour, él también ganó una etapa ya. Bueno, hoy Egan Bernal definitivamente no le fue muy bien, parece que perdió algunos segundos valiosos con Roglic, en fin, bueno, ahí vamos. Ciclistas, pero Charlie, hoy también es el... No me voy a desviar, porque no voy a hacer lo que están haciendo mis compañeros con una música que no tiene nada que ver. Seguimos con más clásicos, 10 de la mañana, 21 minutos. Ay, no me voy a desviar. Ay, no, de vuelta, hablamos del tránsito. Junior. Hoy es el partido de vuelta, América contra Junior, pero el partido es en Cali, entonces va ganando América 2-1, ganó de visitante. No te pongas así, Carlos Alberto, hombre. No, hombre, ¿qué dijo? La banda está borracha. Ay. Los borrachos. Ahora vengo con análisis de canción, pero un momento, a ver, análisis de canción ahora. Vamos a intentar a ver cómo le va a Charlie. Hola. Buscate esta Land of Confusion. Ok. Gracias. Pero pues, cerremos el micrófono. No, tranquilo. Cerremos el micrófono. Sin comentarios. Gracias. Sin comentarios. Fueras a botear ahí mismo. Vuélvame a poner la canción completita. Por favor, ponga la canción, que es que con el micrófono abierto, vuelta a rock. Bueno. A mí me pone, se va Caimán. Se va el caimán. A mí la banda borracha. La banda borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha. Eso, me gusta el caimán. El control parece que mantiene se borracho. Va el caimán, no, Charlie, pero ¿de quién, por favor? De. No, la que había puesto. Ya no había empezado, pues. Ah, bueno, no, lo que pasa es que. No, tranquilo, hombre. No, hágale. Esa es. La banda está borracha. Time. Dream On, soñando, era Aerosmith y ya son las 10 de la mañana 27. Hoy está de cumpleaños un rapero norteamericano, se llama Ludacris. Es rapero, compositor, productor discográfico, filántropo, actor también. Nació en una fecha como hoy, está cumpliendo 43 años. Nació en Champaign, Illinois, en los Estados Unidos. Reside en Atlanta. Multimillonario Carlos Alberto. Se puede considerar multimillonario. Un pedacito de una canción de Ludacris se llama My Chic Band Bad. Aquí está Ludacris. Para los amantes del hip hop y el rap. No, bueno, voy a bajar eso. No me gustó. Pero Ludacris está de cumpleaños. Felicitaciones a él. 43 años. No, es que a mí el hip hop no es lo mío. No es lo mío. Chito perra. ¿Qué le pasó a esa niña, por Dios? ¿Se callaron? ¿Están llamando al Raudal o qué? Ya mismo se calla, ya vino, venga, perra. ¿Usted por qué está dando tanta huya? Venga. Ah, bienvenido. Que se me racan. No. Esa es la hora en que empiezan a ladrar. Yo a estos perros los adoro. Ustedes no saben lo que, la berraca que pegan cuando llegan de la 10. ¡Ah! Pues malo. Y hasta crédito. Ya le puedo poner a contestar el teléfono cuando llame hasta crédito. Charlie, mañana no tenemos programa de Despiértese con Veracruz. Pero quiero adelantar un cumpleaños. ¿Ah? El 12 de septiembre de 1953 nació un cantante conocido musicalmente como Sabu. Además, no cumpleaños, era hoy. No. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Vuelvo a cantar. Porque estamos de riesgo. Puedo soñar. Muchachas pagaron mi cielo azul. Acá no. No te separes ya de mí. Como la luna quita al mar. Al mar, al mar. Charlie, ¿cuánto no cantamos con Sabu? Él nació el 12 de septiembre de 1953 y como mañana no tenemos programa, pues queremos celebrarle desde hoy ya. Lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer y tomada de mi mano. Bueno, muchachos, que tengan un feliz día, un feliz fin de semana. Dale, nos encontramos. Te vas esta noche a las 8 en el Salón de Datos. No. Mañana me acompañen. No, venga, que lo adelanto. Yo obviamente el domingo espero que me acompañen. Noticias. A las 10 de la mañana tendremos noticias, Carlos Alberto, noticias. Noticias. Las paradas más importantes de amor y amistad las vamos a tener el domingo a partir de las 10 de la mañana aquí en Veracruz Estéreo. Para todos, feliz día. Noticias, Carlos Alberto. Noticias. Bueno, chao. Cuando la noticia se produce. Noticias, Carlos Alberto, noticias. Charlie, venga. Noticias. Ay, Dios mío. Charlie, no me vas ya, hombre. Noticias. En ese sentido, me. Noticias. Año 2050. Charlie se fue. Eso. Charlie se fue. Se le cayeron los guayabos y se fue a comer. Renunció. Corre. Noticias año 2050. Hoy probarán vacuna contra el coronavirus de un laboratorio de Boyacá. Investigadores del Centro para el Estudio del COVID, el hijo de Tuta Enterprise, acaba de sacar su nueva vacuna con olor a papa frita. La vacuna que viene protegida en cuatro ranas, es tomable y acaba con el coronavirus gracias a usar el ajo como materia prima y la cebolla cabezona. Con tres dosis de la vacuna boyacense no se acerca nadie a 4 metros y en un eructo boyacense hace correr a 20 kilómetros por hora y que se encuentre cerca del afectado. La vacuna boyacense, conocida como la carranguera 567, viene con una cucharita de hueso que me entregaron por amistad. Si la vacuna no le viene con la cucharita, es porque la cucharita se le perdió. Hoy llegó Egan. Después de pedalear durante más de 24 años, hoy llegó Egan de la etapa del Tour de Francia. Debido a que se extravió en la ruta que lo condujo a las estepas rújanas, la isla de Balí, el mausoleo de Tutankamón en Egipto y el alto de la línea en Colombia. Egan, que se perdió por un mal señalamiento de la ruta, llegó hoy a Francia. donde lo esperaban una tía con unas mogollas y un señor que le prestó la bicicleta a Egan, ya que el equipo al que corría se disolvió a los 4 años. Egan afirmó que se encuentra bien de salud y preguntó por Nairo, que se dedicó al rap, y por Rigoberto, que estaba trabajando en la Academia de la Lengua desde hace 4 años. Nuevos horarios para consumo de limor, de licor. Nuevos horarios para consumo de licor en Pasto. Este es el nuevo horario para la venta de licor en Pasto, donde solo se permitirá tomar trago en botellas de media. Los horarios abren a las 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 y 1:30. Los patrones no saben si es que cada hora se deben tomar media, pues que para empezar a tomar se debe esperar los 30 minutos. ¡Jessy salió positivo! ¿Cómo? Positivo para Sancocho. En el rancherito, la semana pasada, el cantante que venía a estar en Mondongo, donde lo recibieron con medio mondongo con aguacate, arroz y panelita copelia, se declaró muy triste porque en la prueba para Sancocho dio positivo y lo priva de ingerir yuca. Pégase de una papa y le rebaja el porcentaje de aguacate a la mitad. Jessy, quien estaba en tratamiento cuando ingirió un sudado que le hizo la novia hace 2 años, que le dio positivo para todo, incluido el plato, fue internado en la Clínica de las Américas, víctima de jaracomicosis, triple enfermedad conocida como el que sufra, que chupe y que llore. Jessy, padre de Jessy Paolo, cantante de música popular, grabará con su hija Yuri Constancia el tema Se me pone la piel de gallina, dedicado a Pollo Pipi. Y hasta aquí las noticias de hoy, porque cuando las noticias se producen, se pasa el entusiasmo. Bueno, ahí llegó el hijo de puta. Charlie, volvé. Mira la canción, cómo es de bonita, Charlie. ¿Cómo baila Jay Warner? Con Martica. Él dijo que no va a la historia donde laboro yo. Es por Kimi. Está muy mala y tengo que hacer salario que no te implantó. Bueno, no, me termina la recochita, hágame el favor. Bueno, por favor, Gustavo, por favor, Charlie, se fue. Bird, no, Beat It, Sweet Symphony. Ahora viene análisis de canción. Oiga, se fue Charlie. Toma la canción. No, y es en serio. Que le pido Charlie. Se desconectó, ya le estoy marcando, escuche. Ay, Charlie, no hace mucha falta, Charlie. No. Pero Charlie, como se Charlie? Pone hombre. Se fue de verdad. No, es que es muy raro. Se desconectó, muy se sentido, nos va la vida. No, pero pongamos entonces otro de Saúl. Ya que se fue Charlie, ese Mauro, otro de Saúl. No, pero ahorita más tarde. Primero vamos a escuchar a The Verb. Ah, le quedamos con fue de ver. Sweet Symphony. Ya le quedamos fue de ver. Ah, no, fue pues madre, ya va del pata. Es que hoy Richard Ashford, su vocalista, sí, está de cumpleaños. Nació, ¿sí?, el 11 de septiembre de 1971, el vocalista de The Verb. Richard. Ah, le quedamos a The Verb. Vamos a escuchar esta canción. Richard Ashcraft. Ashcraft. Hay que decirlo como estornudando. Ashcraft. ¿Cómo se llama? Richard Ashcraft. Richard Ashcraft. Tráeme un balde para vomitar. Ashcraft. Ay, un trapo para vomitar. Qué guayao. Richard Ashcraft. Está de cumpleaños el vocalista del grupo The Bear. Escuchábamos Bittersweet Symphony. Faltan 19 minutos para las 11. ¿Usted ya aprendió? Richard Ashcraft. Bueno, este viernes el ciclista colombiano Daniel Martínez del equipo Education First logró la victoria en la etapa número 13 del Tour de Francia. Muy buena. Analicemos esta. ¿Qué hubo? ¿Cuál? Se va el caimán. Etapa de 191.5 kilómetros. Este es Chantal Puyol y Puyol Mary. Gana el colombiano Daniel Martínez. Sí, señores. Atravesó la meta Daniel Martínez. Esa es la primera noticia hoy en Caracol. Atravesó la meta. Ah, no, no, no, no. Ponele el himno de Colombia. Entonces, entrevistan a la mamá de Daniel Martínez. A la tía de Martín, la mamá Martínez. A una exnovia de Daniel Martínez. A un hijo de Daniel Martínez, ¿cómo lo reconoció? Se va para la Barranquilla, se va. A una tía que está moribunda, Daniel Martínez. Eso quisiera buscar en la vida a la gente, se le meten a la pieza, le van a cazar ropa. Señora, no lo los compañeritos del colegio, ¿quiénes estudiaron con Daniel Martínez? Los periodistas no lo dejen entrar a la casa, le sacan los calzoncillos, le van a revisar todo, le van a mostrar la primera camiseta que tuvo, le van a mostrar todos los trofeos, y si la pieza de pronto la carreta es tapia, la van a dañar. No lo dejen entrar a los periodistas. Hoy entonces, oiga, la casa de Daniel Martínez. Un momentico. Ahí va, alto. Voy a empezar mi relato con alegría y con afán. ¿Por qué con afán? Mauro, ¿cuál afán? ¿Afán de qué? ¿Afán de qué? Hoy es viernes, estamos todos contentos. Que con alegría y con afán. No está Charlie, estamos alegres. Si voy a empezar con afán este de paya, si lo hace otro día. Ah, ¿quién está obligando? En la población de mañana, Plato. Entonces. Tú has estado en la población de Plato, Mauro. En Plato no he estado. Plato Magdalena no he estado. ¿Estado en Plato? Claro que sí, claro que sí. Allí he estado. ¿Estado ya? Sí, señor. ¿Y la gente de Plato es que es todo un plato? Algo así. ¿Es el plato pando, plato hondo? ¿Qué tipo de plato es? Plato hondo. ¿Es plato hondo? Sí. Bueno, ya porque usted lo dice, pues. Allá se volvió un hombre caimán. ¿Usted es capaz de volverse un caimán, Mauro? No, todavía no. No. ¿Usted conoce un hombre que se haya vuelto caimán? Me estoy caimán? Pareciendo... No, a otro animal, pero no a un caimán. Pero no tiene que decir que yo sea caimán. Hay viejas que son muy feas, no, no. Y parecen cocodrilo, pero tampoco un caimán. Yo me parezco a un hipopótamo, pero no a un caimán. ¿Por qué tiene que ir el caimán para Barranquilla? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ir para allá? ¿A otra ciudad es mejor? No, ¿por qué tiene que ir para Barranquilla? Ya, no, para Bogotá. No. ¿Por qué se tiene que ir para Barranquilla? Acá no hay más vueltas, pero es valiadero que lo lleven a otras partes. Usted si se vuelve caimán, ¿pa' dónde arranca, Mauricio? Se va el caimán. Me voy a Bogotá. Lo que ¡Gabo! ¡Hola! Si usted se vuelve caimán, ¿pa' dónde se va? Usted no se va para Barranquilla, ¿no te conozco? No, para nada. No. Nada. Se va para el Raudal, que allá hay otra manada de caimanes que lo van a acompañar allá. Eso está ya acompañar a Carlos Alberto. El Raudal. Por eso se fue tan temprano, Charlie. Porque hoy tenían que abrir el Raudal más temprano, pero se voló. Ah, se voló por eso. Ahí está pintado. Vea. Y miren lo que sigue la otra estrofa. ¿Qué estrofa tan encima de una perola? Una niña se paró encima de una perola. Un mosquito le gritaba, me está pisando una mano. Y un mosquito le gritaba, me está pisando una mano. Se va el caimán, se va el caimán. ¿Qué es esa huevonada de estrofa, hombre? La saca uno borracho cogiendo un circular a las 4 de la mañana esperando a circular su nombre. ¿Qué es esa estrofa? Pendeja. Una niña se paró debajo de una perola y le dijo un zancudo que me está pisando. Yo pensé que decir que la cola es que una mano. Que la cola, que era lo más lógico para que rimara. ¿Dónde un zancudo tiene una mano? A ver, ¿usted ha visto un zancudo con una mano? ¿Una mano de enfermedades tal vez? Pero no con una mano. No, qué canción tan boa. Siga. Dice que se va el caimán. Vea. Se va el Caimán, se va para Barranquilla. Para Barranquilla, se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla. Una vieja y un equipo fueron a cortar camisa. Una vieja y un viejito fueron a cortar camisa. Y la vieja que se cae, y el viejo que se enariza. Y la vieja que se cae, y el viejo que se enariza. Se va el Caimán, se va el Caimán. Eso no rima. En viejito y una viejita se fueron a coger chamisas y el viejito la comió a la salida de misa. Ahí está, ahí está, ahí está. Y el viejito la comió a la salida de misa. Ahí está, ahí está, ahí está. No, ahí sí rima. Qué pereza. Seca, yo no me gusta. Demos esa ahí. El Caimán, muy mala. Bueno, mañana, mañana cumpleaños Beto Cuevas. Ay, qué rico. Un abrazo allá en el hombro y en las... Beto Cuevas es el vocalista de La Ley o era el vocalista de La Ley. Eso, le vamos a dar un abrazo en la boca, en el cuerpo y en las épocas tan bonitas. Y era Beto. Cantaba. Beto es chileno y vamos a recordar a La Ley con Mentiras. Mentiras. La Ley. Aquí está La Ley entonces. Es más, si quieres llamémosla. Cuando faltan 13 minutos para las 11 de la mañana. Ay, gracias. Mentiras, mi vida. Mentiras, mi vida. No quiero ser más perseguida, mi vida. Mentiras. Mentira, mi vida. Lo que se da y no se mira. Mentira, fundida por miel que va por mi piel. Mentira, prohibida. Encontré al metro entre las 6 y las 8 de la noche con La Torre y John W. No se pierdan el programa con una de las mejores imitadoras. Amparo Álvarez estará hoy. Y hoy le estamos celebrando el cumpleaños a un cantante que ya se nos fue, pero lo llevamos en el alma. Pequeña y frágil, aquí está Sabu, que mañana estaría de cumpleaños. Saber dónde estás y cómo estás. Quisiera. Cántalo, Chepa. Hoy es viernes, Charlie. Báilalo, Charlie. Ahí está agarrando a Martica en este momento. En la finca Ubérrima, en Guarne. Ya nunca podré olvidarme de ti. Bueno, estamos en la recta final de nuestro programa. Déjeme felicitar entonces a Franz Beckenbauer, a Richard Ashcraft, el vocalista de Bert, que está de cumpleaños, a Harry Connick Jr., músico, nació en el 67, una fecha como hoy, a Moby, está de cumpleaños, Brian De Palma, director de cine, a Carlos Tobón, locutor de Olímpica, Orlando Duque, clavadista o clavador, como dice Chepa, Richard Bliss, hombre de radio, José de Calazán, nació en una fecha como hoy, y Damaso González, torero, también nació en una fecha como hoy. Escuchemos también un pedacito de esta canción de Moby, que hoy está de cumpleaños. Este músico norteamericano, Lift Me Up. Aquí está un pedacito de Moby, que hoy está de cumpleaños. Moby está cumpliendo 55 años el día de hoy y lo recordamos con Lift Me Up. ¡Chao! Llegamos al final de nuestro programa, Chepa. Venga. Cuentos feliz para fin niños de semana. Ah, bueno, sí. Cuentos sí. Para niños. Aceptémosle ese, pues. Que es que cuente acabo, para niños. Sin el cuento de niños no se puede ir contento. ¿Sí o no? Cuente a ver. Hasta le hace mucha falta los cuentos para niños. Y él quiere mucho los cuentos. Sí, para sí, niños sí, sí, sí. Le sacó a él. Porque este fin de semana especial ya murió amistad. Con amor. Con amor. A ver. ¿Sí o no? Ahí van, pues. Qué belleza esto. Ah. ¿Tiene que ver con sapos? Ahí va. No. ¿Por qué? Arranque con pajaritos. No, zorras. No. ¿Ah? Esa es otra cosa distinta. Sí. Cuente a ver, cuente pues. Mira pues. Ahí va. Es una canción, una historia muy bonita. Dice: había una vez una familia que vivía en Cali y se fueron de paseo a un cañaduzal porque la hija tenía una tarea sobre la caña y necesitaban traerse unas matas. Y hablaron con un señor cerca de Tuluá que tenía muchas matas y se fueron para allá con él. Y él les mostró esos peños cañaduzales. Y les mostró cómo hacían la panela y el guarapo. Y les ofreció un guarapo. Y la señora se puso muy feliz. Y estaba tomando guarapito de la máquina que muele esa la caña. Y le dijo al señor que si le daba unas cañas para chupar, porque sabían mucho mejor. Y le dijo con mucho gusto. Y la llevó a un almacén donde había muchas cañas tiradas en el piso. Y ella levantó una caña y se la comió. Y de verdad sabía mucho mejor. Sí. Y le dieron gracias a Dios porque la caña es lo más dulce y lo más rico. Y cuando se come caña es como subir al cielo, porque sabe delicioso. Y colorín colorado, ese cuento se acaba. Moraleja. Que te cojan la caña, te la paren y la chupen, es como subir al cielo. Que Sabu, te paren la cuánto caña te amo. Te chupen, resto de mañana muy feliz. Gracias por su compañía. Chao. Dale, bye.

Vicky True, la supersónica y sus clásicos supersónicos. Sí, señores, hoy es viernes, como decimos por ahí, el mejor de los días. Estoy lista para entregarles muy buenos clásicos y, por supuesto, tema del día. Hoy he querido, digamos, resaltar la labor de algunos artistas que se han distinguido por ser los más excéntricos del pop y del rock. Yo, por lo menos, en estas dos horas hablaré de 22 artistas que yo considero loquitos, que se han salido de la normatividad, que han sabido, digamos, utilizar algunos elementos para marcar la diferencia. Por eso, yo quiero que ustedes empiecen a participar y me cuenten a través de nuestra línea de WhatsApp, ya se las voy a recordar. 322-268-1212. Quiero que me den el top 3 de los artistas más excéntricos del pop y del rock. Mientras tanto, suena la música. Espero que ese WhatsApp explote, reviente, porque aquí comienzan clásicos supersónicos. Melodías eternas. Over. 322-268-1212. Estoy preguntándole a los oyentes durante este viernes cuáles son los tres artistas más excéntricos del pop y del rock. Bueno, voy a comenzar con una camada de buenos artistas. Frank Zappa. Él decía que él era un héroe para raros. Sus shows eran absolutamente bizarros. Sacaba jirafas disecadas al escenario. Hacía juegos pirotécnicos. Lógicamente tenía propuestas sexuales. El otro personaje, 93.5. Jimi Hendrix, desafortunadamente murió a los 27 años. Hacía unos sonidos raros con su guitarra. La tocaba con la espalda. En algunos momentos la incendió, la quemó al aire. Jimi Hendrix, otro artista extrovertido de nuestro mundo. 93.5. Y para terminar este bloque, David Bowie hizo el papel de Ponciano Pilatos en una película. Le encanta le encantaba la cultura japonesa. Tenía unos maquillajes muy particulares. Le decían el duque pálido del rock. Tenía unas propuestas interesantes. Yo creo que él era medio alienígena. Y en alguna oportunidad les conté que trató de comprar algunos satélites en desuso para lanzar el Ziggy Stardust. Es David Bowie. ¿Qué tal si lo recordamos con esto que se llama Let's Dance? Mientras ustedes me cuentan cuál es el top 3 de los artistas más excéntricos del pop y del rock. And

A esta hora, al aire, Clásicos Supersónicos con Vicky True, la Supersónica. Erotis, palos de queso y otras delicias. ¡Exquisitos! Son la 11:37. Pídelos en tu tienda y supermercado favorito. O en el 444-1388. Más momentos especiales. Pide siempre exquisitos. 322-268-1212. Allí me están comentando nuestros oyentes cuáles son esos artistas más excéntricos del pop y del rock. Y voy con mujeres. Entre otras, me he dado cuenta, desarrollando el contenido, que las mujeres somos más excéntricas que los hombres. Voy a reseñar tres mujeres espectaculares. Voy a comenzar para la que yo considero más loca, la más excéntrica. Lo que pasa es que aquí no hay música de Plasmatic y la gente no la conoce. Esta mujer se llama Wendy Orleans Williams. Búsquela. Hizo parte de una agrupación que se llama Plasmatics. No, esto sí era lo más loco. Primero porque ella era una actriz porno. Salía al escenario, destruía televisores, partía guitarras, hacía escenas de porno, salía casi que prácticamente desnuda, solamente se ponía un batido de helado en su cuerpo, que claro, que con el calor y el movimiento se le iba derritiendo y esta mujer quedaba totalmente desnuda en el escenario. Se suicidó a los 48 años. Búsquenla porque es lo más loco que yo he conocido. Se llama Wendy Orleans Williams, vocalista de Plasmatics. 93.5. Otra mujer excéntrica, Cyndi Lauper. Esa sí la conocemos. Dicen que tiene los labios más seductores del pop rock. Esta mujer, pues lógicamente le decían el arco iris que canta por toda esa cantidad de colores que se ponía en su cabello. ¿Pero será la más loca? Bueno, ustedes deciden. 93.5. Y la última, Madonna. Por favor, Madonna, ¿qué no ha hecho? Recuerden que salió en una entrega de los premios MTV vestida de novia. Eso fue en el 84. Recordemos que su gira Who's That Girl fue censurada. El video Like a Prayer, ni se diga. Y recordemos también el beso con Britney Spears y Christina Aguilera. Lanzó su libro Sex. Y por eso la traigo a colación, aunque yo hubiera puesto Plasmatics, pero es que no tenemos a Plasmatics, así que nos vamos con esta mujer que en este video sale como la reina Antonieta.

Medellín, 300-600-2020. Veracruz Estéreo. Sea un viernes de pandemia, no, no importa. Actitud es lo que necesitamos, señores. Para eso estoy yo acá. Entre otras, preguntándole a los oyentes cuáles son los tres artistas más excéntricos del pop y del rock. Y me voy con otra camada de tres buenos artistas que sin lugar a duda han marcado la diferencia. Vamos a reseñar Marilyn Manson. Lo puse ahí de primero porque es relativamente nuevo. Qué hombre más loco, ¿no? Marilyn Manson, empezando por su nombre, que lo cogió de Marilyn Manson y de un asesino que se llama Charles Manson. Este hombre rompía Biblias o rompe Biblias en el escenario, quema crucifijos, se corta con botellas. Es de lo más lanzado y de lo más excéntrico que yo he conocido, el señor Marilyn Manson. 93.5. Otro, no podemos dejar a un lado al señor Ozzy Osbourne. En alguna oportunidad le arrancó una cabeza de murciélago, pues al murciélago, lógicamente, en uno de sus conciertos. Él dice que aspiró hormigas y que le vendió el alma al diablo. Es muy particular, Ozzy Osbourne, muy particular. 93.5. Y me voy con otro artista que fue el pionero del show rock. Alice Cooper, su nombre real es Vincent Fournier. Este hombre fue el primero que comenzó a jugar con los maquillajes. Sacaba serpientes en vivo. Jugaba con guillotinas. Ponía sillas eléctricas en la tarima. Alice Cooper, y a esta hora lo recordamos con...